que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Emocionante, por lo menos así a Río nos lleva la música sin duda a movernos. Recién escuchábamos nosotros por los auriculares y no teníamos más remedio que movernos un poco porque nos contagia esa alegría la música y el contacto, como ustedes podrán entender también, para los sábados es con Raoni Díaz, a quien de principio le deseamos feliz año, le damos la bienvenida en este año 2021 a los micrófonos de Radio Centenario, deseándole buenos días y un gran año para vos, tu familia y toda la gente, todo el pueblo de Brasil también, Raoni. Buen día, Diego, buen día, Ángeles, buen día a todos de la radio que están escuchando. Antes de todo, sí, claro, feliz año, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Deseo lo mismo que para todos, principalmente mucha salud, ¿no? En este momento, para tenernos ahí ganas de fuerza para superar este momento, ¿no? Pero vamos arriba, vamos a 2021 y seguimos viviendo y luchando, ¿no? Escuchando un poquito de samba también. Sí. Estamos tomando una cervecita, claro. Bueno, no sé si querés contarnos ahora por qué la música, o lo dejamos para el final y ya después la escuchamos toda y arrancamos con los temas que vos nos propusiste para conversar hoy. No, podemos, ya que hay tocado la música, podemos, claro, hablar de la música y relacionando ya con uno de los temas, porque esta música es un samba clássico de un cantante llamado Almir Guineto, que infelizmente ya falleció en 2017, pero es como ya un clásico del samba en Río de Janeiro, en Brasil. Y bueno, yo elegí esta música para empezar ahí el programa, porque era necesario hablar primeramente del tema del nuevo alcaide, ¿no? Que ha tomado posse ahora ayer, en primero de enero, donde empiezan ahí el nuevo mandato, ¿no? Después de las elecciones. Y bueno, tenemos como alcaide ahora una persona bastante conocida ya. Su tercer mandato, ha pasado por dos mandatos ya entre 2009 y 2017, ahí responsable entonces por actitudes, ¿no? Y modificaciones en la ciudad bastante importantes y bastante difíciles para una cantidad bastante grande de la población. Y ahora vuelve ahí para su tercer mandato y su nombre es Eduardo Paz, ¿no? Bastante conocido ahí. Tiene 51 años ahora, y bueno, después de ayer tuvimos ahí la ceremonia de posse de él y bueno, la nominación de todos los nuevos secretarios, de todos que van ahí a asesorar en tu gobierno. Habló bastante de la cuestión de la pandemia y bueno, la formación de un grupo de enfrentamiento para buscar ahí enfrentar la pandemia y bueno, la contaminación por coronavirus. Habló también una cosa que llamó la atención, habló del fin del racismo y de una duda histórica que teníamos como ainda tenemos, ¿no? Como con los negros. Y bueno, antes de cualquier cosa, se fue ahí una fala, este momento que llamó la atención. No tenemos básicamente certeza ninguna que de facto va a ser alguna cosa de lo que está hablando, pero de facto llamó la atención esta parte de la fala y bueno, terminó su ceremonia hablando de este samba ahí que empezamos a escuchar, que en esta parte habla que tiene que dejar de lado ese bajo astral, ¿no? La baja energía, tiene que erguer la cabeza y enfrentar el mal, que bueno, agindo así será vital para su corazón. O sea, es una exaltación a la vida, a la esperanza, ¿no? y como es una figura bastante conocida por estar en las ruedas de samba y todo, se tornó una figura bastante característica por eso también. Bien, siempre la expectativa, ¿no?, de los pueblos cuando encuentran políticos, figuras que hablan desde este lugar y que generan estas cosas. Uno de lo que lamenta es que muchas veces esas cosas terminan traicionadas, ¿no? Que no logran concretarse esos anuncios que parecen verdad, estar... Claro. En este caso hay que confiar, decís vos, Ronnie. Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora no tenemos más el alcalde obispo, seguimos con una figura que es ya conocida, ¿no?, por sus otros mandatos, también por conocido por sus errores, pero vamos a ver, tenemos la esperanza que como es una persona que de cierta forma tiene ya una experiencia de administración del gobierno, tenemos un poquito de esperanza que por lo menos vamos a tener medidas más contundentes de combate a la pandemia. Era una cosa que el alcalde que salió hacía básicamente la política reversa, ¿no? Al contrario de lo que de combatir, pero prácticamente contribuir para un aumento de contagio, ¿no? Bien, con respecto a esto, ¿qué datos hay en Brasil? Así arrancamos con los temas también que nos presentábamos para hoy. ¿Y qué datos tenemos en Río de Janeiro con respecto a la expansión de la pandemia? Como es, perdóname que me falló un poco el sonido. ¿Puede repetir? Comenzar con los datos que nos planteabas conversar de los datos de Brasil y de Río de Janeiro con respecto a la pandemia, al COVID. Bueno, sí. Bueno, sigamos entonces. Bueno, de una forma más general, ahí como con números de coronavirus por el Brasil, ¿no? En números totales, básicamente, como siempre hablo, no refleja ahí la realidad, ¿no? De contagio, de números de muertes, pero básicamente lo que tenemos ahora, y mismo así son números bastante altos, ¿no? Bueno, hasta ahora el total de casos llegamos a más de los 7.732.000 casos de personas con coronavirus en Brasil. Con números de recuperados tenemos básicamente 6.883.000, siendo la contagio de personas recuperadas, ¿no? Y bueno, infelizmente, el número que infelizmente llama más la atención es el número de muertes. Hasta ahora pasamos de los 196.000. Básicamente, en muchos estados ahora que siguen ahí, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Bahía, principalmente São Paulo, ¿no? Los números de casos de muerte ya llegan a 46.000 casos de personas muertas por el coronavirus, ¿no? Y por día en todo el Brasil, la tasa de personas muertas en un día está pasando ya de las 1.000 personas nuevamente. Que son ahí números que encontrábamos bien ainda en el inicio de la pandemia, y bueno, toda la cosa ainda estaba más descontrolada, ¿no? No se conocía tanto como se conoce ahora. Como ahí, en primer lugar, tenemos São Paulo, que en cuestión de Brasil es lo que más que sigue con más número de casos, con más de 1.000.000 de casos, llegando casi a 1.500.000 casos de personas con coronavirus, solamente en São Paulo, y de muerte más de 46.000 personas muertas. En segundo lugar tenemos Minas Gerais, con 549.000 personas con casos de coronavirus, infectadas con coronavirus, y más de 12.000 personas muertas. Y en tercer lugar tenemos Bahía, con más de 9.000 personas muertas con coronavirus. Se tratando de Río de Janeiro, estamos ahora en una contagia en la sexta posición como un número de casos de muertos. En Río de Janeiro ya tuvimos ahí en la segunda posición, siempre abajo de São Paulo, pero ahora por los números oficiales estamos en la sexta colocación, con más de 440.000 personas con coronavirus infectadas y 25.757 personas muertas por el coronavirus. En 24 horas tenemos ahí una tasa de personas muertas, de 70 personas muertas por día. Entonces percebemos ahí que los números siguen bastante duros y bastante, una situación bastante trágica, ¿no? Exacto, sí. Los números que vienen desde Brasil impactan, ¿no?, en toda Latinoamérica, porque tienen la sensación de que además están absolutamente descontrolados. Con respecto a las políticas, nos planteabas que se han determinado algunos algunas políticas restrictivas para tratar de controlar esto. O sea, no sé si van de la mano, pero el tema de las fiestas, la propia restricción a las playas. Sí, verdad, Diego. Sabemos todos que la fiesta del final del año, el Reveillón, como llamamos por aquí, las fiestas en la playa, principalmente Copacabana, Ipanema y otras playas aquí de la región de la zona sur de Río de Janeiro, son bastante conocidas, ¿no? Por sus espectáculos de fuegos, de todo, la aglomeración de personas, más de millones de personas ahí en la arena de la playa. Pero en este año se pasó diferente. La política para evitar la aglomeración de personas en la playa, a partir de las 7 horas de la noche bloqueó las principales pistas que llegaban ahí, dejaban hasta la playa, solamente podrían pasar personas que vivían ahí o que estaban trabajando, principalmente en los hoteles, porque además no tenía más comercio funcionando también. El metro, que es uno de los principales medios de transporte que llega ahí a la zona sur, también ha cerrado su funcionamiento a las 8 de la noche. Y bueno, tuvimos ahí de facto una política contundente para no tener ningún tipo de aglomeración en las playas. No tuvimos ningún tipo de espectáculo. Pero ainda así, principalmente cometido ahí por las personas que estaban ahí hospedando en los hoteles ahí en la beira de la playa, cerca de la medianoche, un poquito después también, tuvimos aglomeración de los hóspedes, podemos decir así, que estaban ahí se hospedando acerca de la playa. Entonces, la principal milla ha flagrado este tipo de aglomeración. Lo que de facto muestra ahí que por lo más que se hable, que se discuta todo el tiempo sobre las medidas de enfrentamiento, se hable de los números de personas muertas, ainda infelizmente no afecta a las personas y nos causa ahí una especie de conciencia social sobre el contagio, sobre el peligro del coronavirus, ¿no? Bien. Y el siguiente tema que nos proponías también para conversar es esta prisión, este procesamiento al alcalde de Crivella unos días antes de que finalice su mandato, ¿no? Es un alcalde metodista apoyado por Bolsonaro que fue procesado. Contanos un poco de esto. Sí, Diego. Podemos decir ahí que esta prisión, esta operación de la policía, se fue una gran sorpresa de Natal. Digamos así, porque, bueno, el alcalde de Crivella puede ser considerado como si no el peor, como uno de los peores alcaldes que la ciudad de Río ya tuve. Solamente recordando, Crivella es sobrino del famoso obispo, el creador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el obispo Macedo, ¿no? Es su sobrino directo. Entonces, antes de llegar a la política y ya, adentro de la política siempre tuve ahí bastante influencia sobre los protestantes. Crivella, faltando solamente 9 días para el fin de su mandato, se fue encarcelado el día 22 de diciembre ahora. Principalmente con las acusaciones de ser el jefe de una organización paralela que desviaba dinero público, los órganos públicos, ¿no? Para finales ahí personales, ¿no? Hasta ahora la contabilización del dinero que se fue robado está llegando a 53 millones de reales. Esto por lo menos en sus 4 años de gobierno, ¿no? Bueno, felizmente o infelizmente, no sé, pero tengo que decir que infelizmente Crivella solamente se quedó un día en el cárcel por una decisión de un juez. Y por su edad, alegando su edad, que tenía edad, que estamos pasando por una pandemia, concedió ahí a él el cárcel en su casa, ¿no? La prisión domiciliaria, donde se queda hasta hoy. Y bueno, siguen las investigaciones. Pero Raoni, si tenía cualidades de salud como para ser nuevamente electo alcalde, ¿cómo no va a hacerlo para estar preso? Es raro, por lo menos. No, la alegación para que saliese del cárcel y se quedase en cárcel ahí adentro de su casa es que tenía más de 60 años, ¿no? Estaba ahí en el grupo de riesgo y, bueno, que tenía ahí más, como puedo decir, más chance ahí del contagio del coronavirus en el cárcel, ¿no? En Bangú, donde estaba ahí. Pero una cosa interesante que se fue una referencia, ¿no? De aquellos que estaban ahí a favor del cárcel de Crivella. Y un número bastante interesante es que adentro del cárcel no hay ningún caso de coronavirus. O sea, el cárcel está protegido. Entonces, teóricamente, este diálogo, esta defensa ahí de Crivella, que sería ahí un peligro para su vida, no cabe. Ainda tenemos chance que Crivella vuelva ahí al cárcel. Vamos a acompañar ahí ahora en el inicio del año. Vamos a ver. Tiene más chance de agarrarlo con su familia, ¿verdad? Que en la cárcel, entonces. Bueno, creo que están todos los temas planteados, Raoni, vos nos dirás, pero capaz que podemos escuchar completa esta canción y nos podés volver a señalar su conexión con esta columna que tenía. Bueno, vamos de gracias una vez más, que seguimos ahí para más un año, ¿sí? De transmisión, de comunicación. Para mí es siempre un placer ahí hacer esta conversación con todos, de una forma más de me aproximar, ¿no? De todos ahí que están queridos, que yo vi, extrañamos mucho y bueno, seguimos en la lucha ahí y siempre escucharon San Villa, ¿no? Exacto, sí, para nosotros también siempre muy grato, no solo tu salida al aire y lo que nos aportás desde el punto de vista editorial e informativo, sino también el contacto personal que siempre mantenemos con entre la radio y vos, que ha sido siempre muy, muy fructífero para poder seguir también conectando contigo y con tu gente. Te mandamos un abrazo, escuchamos la canción, contanos quién la canta y cuál es el sentido, por qué elegiste esta canción para hoy. Bueno, esta canción de Almir Guineto, que fue ahí citada por el nuevo alcalde Eduardo Paz, la parte citada por él habla que es necesario dejar de lado la baja energía, ¿no? El bajo astral, que tiene necesario erguer la cabeza e enfrentar el mal, ¿no? Y que se comportando de esta forma es vital para su corazón, o sea, para el corazón de la persona. La letra en general es una exaltación, ¿no? Exaltación a la vida, que por más que tenemos ahí algunos problemas, es necesario erguer la cabeza y seguir adelante, ¿no? No hay otra opción y que sigamos así. Y bueno, es así, el samba como ese, como otros, habla de cosas difíciles, ¿no? Pero normalmente de cosas tristes también, pero con una alegría embutida en la música, ¿no? Entonces, para mí este que me encanta en el samba. Entonces, cantamos de cosas tristes, pero con un poco de alegría. Muy bien. Fuerte abrazo y nos reencontraremos en unos días. Chao, chao, querido. Un abrazo. Feliz año a todos. Igualmente, Rami. Saludos por allí a la familia. Deixe de lado esse baixo astral, perca a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor? Assim sucumbirá. Na cabeça, sem frente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dei de quem, mas foi tudo em vão. Aquele